Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Ustedes ven, estamos felices de poder compartir esos momentos hablando un poco sobre el discipulado. Y en esta ocasión, la lección número 4, que habla sobre el discipulado y los niños, discipulando a los niños. Y está con nosotros para comentar esta lección dos invitados especiales. Voy a comenzar presentando a Graciela de Hein. La profesora Graciela Hein es la directora del Ministerio del Niño y del Adolescente en la División Sudamericana. Bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí. También está con nosotros el pastor Marcos Bonfín, quien es el líder del Ministerio de la Familia aquí también en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor Marcos. Un gusto. Vamos entonces a hacer una oración y vamos a enseguida continuar con nuestro bosquejo. Por favor, gracias. Querido Padre, en este momento queremos entregarnos a ti, que tú dirijas este programa. Señor, te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Una de las cosas que más recuerdo de mi infancia es el culto familiar. Ya después de algunos años de casado teníamos que hacer un viaje. Los pasajes estaban ya comprados, pero por alguna razón aquella mañana nos levantamos un poco más tarde de lo normal. Así que ya estábamos atrasados para el viaje y fue aquella correría, aquellos todos apurados por dejar todo listo en ese último momento, hasta que finalmente ya estábamos listos para salir. Cuando estábamos ya en la puerta, mi hija menor nos preguntó, ¿no va a haber culto familiar hoy? Rápidamente respondí que sí, claro, vamos a tener culto familiar, pero va a ser en el carro, en el ómnibus. Eso no es lo correcto, replicó. Tú nos has enseñado que el culto familiar tiene que ser siempre antes de salir de la casa. Así que la miré atentamente y dije, está bien, vamos a hacer un culto rápido. Así que recogimos las lecciones de los maletines y rápidamente leímos la lección, hicimos una oración rápida y salimos corriendo hasta el terminal de ómnibus. Cuando llegamos, el ómnibus ya había salido, apenas unos minutos antes. Todos miramos a nuestra hija con un mirar crítico porque fue por su culpa, por el culto familiar que nosotros llegamos tarde y perdimos aquel ómnibus. Así que tuvimos que comprar nuevamente el pasaje, los pasajes y esperamos silenciosamente la salida del siguiente autobús. Dos horas después vimos un movimiento extraño en el terminal. Parece que alguna cosa había ocurrido. Después nos enteramos que fue el ómnibus que salió en el horario anterior, aquel ómnibus que nosotros teníamos que viajar, que había sufrido un accidente fatal. 27 personas habían fallecido. En ese momento todos nos miramos emocionados, miramos a nuestra hija, ya no la criticamos más, la abrazamos, nos abrazamos todos juntos, dimos gracias a Dios. El culto familiar de aquella mañana había salvado nuestras vidas. Y muchas veces el culto familiar puede salvar, no vidas sobre peligros apenas humanos como accidentes, principalmente nos salva de las acechanzas del enemigo. El enfoque de la lección de esta semana es entender la importancia de cuidar y de discipular los niños. Y vamos a estudiar esto con mucho cariño. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tocar entonces dos asuntos fundamentales en esta parte de la lección. En primer lugar, la importancia del discipulado. Y en segundo lugar, cómo es que en la Biblia, cuál es la metodología que se usa en la Biblia para discipular los niños. Pastor Marcos, entonces, ¿cuál es la edad adecuada para comenzar un proceso de discipulado en los niños? Mira, pastor, la palabra de Dios dice en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en el buen camino, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Hoy se sabe que el cerebro es un órgano moldable. Y Dios le dio a los padres la tarea de moldar el cerebro desde los primeros años y poner las cosas de Dios adentro, moldar los hábitos, crear rutinas que lleven el niño o la niña hacia Dios, a la comprensión de las cosas de Dios, hábitos que ponen la palabra de Dios dentro de su mente, de su cerebro. Así. Por ejemplo, ¿qué clase de hábitos son esos? ¿A partir de qué edad el niño ya debiera leer la Biblia él solo? Los primeros hábitos son los hábitos físicos. Ajá. No son espirituales. Porque el niño ya en el cuando está se alimentando en la madre, ya está formando hábitos, rutinas, horarios fijos de comer y de no comer. Y de pronto estos hábitos físicos preparan la mente para rutinas espirituales. El niño que no tiene hábitos físicos buenos tendrá dificultad para tener hábitos espirituales buenos. Así es muy importante la formación de hábitos. Las rutinas forman hábitos y el conjunto de hábitos forma el carácter. Y el carácter es lo único que llevamos al cielo. Y esas impresiones que ellos graban en esa edad son fundamentales, ¿no? Claro. Es importante empezar. Elena de White habla de los tres primeros años. Tres primeros años. Tres primeros años. Después habla de los siete primeros años. Los tres primeros años para aprender el dominio propio, que es muy importante para la formación de hábitos. Después, hasta los siete, para aprender las virtudes, obediencia, honestidad, esas cosas. Hasta los siete. Eso es la mejor época. Y Graciela estaba hablando a nosotros en otro momento, que habla de eso, de esta investigación ahí. De repente podemos mencionar un estudioso de la espiritualidad de los niños, George Varna. Él habló o escribió que los niños de 0 a 4 años no llegan a la conversión, pero los niños de 4 a 14 años llegan a un 80% en su conversión. Entonces yo creo que tenemos que enfatizar mucho la preparación de los niños a esa edad. Y otra cosa que él menciona es que las bases espirituales que nosotros le damos hasta los 13 años, sin duda no van a dejar de ser. Y ese niño va a crecer con los hábitos ya desde muy pequeño y va a seguir con sus hábitos espirituales y va a tener esa base espiritual y sin duda va a ser un buen discípulo de Jesús. El más grande desafío de un padre, de una madre, en mi opinión, es desarrollar en los hijos hábitos, rutinas de búsqueda de Dios. Si hace eso, puede quedar tranquilo. Uh-huh. Y la grande referencia... La gran referencia son los padres, ¿no? Así es. Claro, si los padres no lo hacen, ¿cómo van a querer que los hijos lo hagan? ¿Quién lo va a hacer, no es cierto? Claro. Hay una cita de la hermana White que me encanta, que habla de que cuando un niño puede amar y confiar en su madre, luego él también puede confiar en Jesús, que es el amigo de su mamá, ¿no? Uh-huh. Qué cosa más linda. Y ese es un encuentro con Dios, primero se encuentra con la madre, ¿no? Así es. Y parece que ella ve en la mamá la figura de Dios. Así es, qué responsabilidad la nuestra, ¿no? Como padres. Sí, estamos hablando de la mamá solamente, pero yo creo que el papá tiene también, por supuesto, mucha importancia en ese proceso. Uh-huh. Ahora, siguiendo la secuencia, la importancia del discipulado quedó muy claro. Ahora, la metodología. Jesús fue discipulado por su madre María. Jesús nació, creció, fue un niño. ¿Cómo es que él tuvo toda esa formación a los 12 años? Ya era un niño realmente preparado para el ministerio que vino a cumplir, ¿no? Mira, el método de Dios para discipulado es la presencia. Se habla de Dios, de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el niño queda en la pancita de la mamá por 9 meses. junto siempre. Y cuando sale, necesita continuar junto, porque nosotros aprendemos por la presencia, por estar cerca, más que por oír, sino que por mirar lo que hacen mi padre, mi madre, sus hábitos de comunión a Dios, cómo reacciono a las cosas que no son buenas en la vida. Todo eso miramos y aprendemos. Uh-huh. Y ahora también la Biblia. ¿Cómo es que este hábito de leer la Biblia? ¿Será que a qué edad? Yo hice esa pregunta. Pero yo recuerdo que mi padre siempre hacía cultos en la casa. Pero por alguna razón, en ningún momento adquirí el hábito de leer yo mismo, por mi propia cuenta, la Biblia. Y entonces yo hice esto después con mis hijos y fue una bendición. A mí me costó mucho, sufrí mucho por causa de eso, ¿no? El pan con mi propia mano. Así es. A mí me encanta que los niños, desde que tienen noción, puedan tener su Biblia. Aunque sea una bibliecita con algunas figuras de Jesús o algunas cosas de la naturaleza. Y el niño ya sabe qué es la Biblia y ya comienza a manejarla. Pero claro, cuando lee, ya estimular a que pueda leer solito, ¿no es cierto? Y ya le vamos ayudando a que pueda ir comprendiendo las Escrituras. Uh-huh. Simplemente antes comenzamos a ayudarle a tener el hábito de llevar la Biblia, incluso cuando va a la iglesia. Qué lindo que el niño, aunque no sepa leer, ya tenga su Biblia, incluso marcar algún versículo. Aprenda a amar la Biblia. Eso, ¿no? Es, eso es. Al principio poco, como dice Éxodo 16. Tal cual. Sí. Cada un de acuerdo a su edad. Su edad. Así es. Nosotros creamos rutinas en nuestra casa para nuestras hijas. Así que después del almuerzo, cuando llegaban de la escuela, de pronto antes de las tareas de la escuela, antes de los trabajos de la casa, que también hacían, primero el contacto con la palabra de Dios. Uh-huh. El estudio de un poquito de la Biblia y del el folleto de la escuela uh-huh. sabática. Uh-huh. Y de pronto ahí se pasa para las otras cosas. Pero uh-huh. Dios primero. Es muy importante crear estas rutinas. Amén. Y ahora nosotros sabemos también que este método, hay algunos textos. Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. No sé si Graciela puedes leer. Sí, realmente aquí Jesús nos dejó el ejemplo y habló de los niños porque dice, y le traía niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales que son como estos es el reino de Dios. Ese dejar a los niños venir a mí y no les impidáis. Muy temprano, lo único Dios que los niños conocen es el padre y la madre. Y el niño mira a Dios como un padre. Si el padre representa a Dios en su carácter y la madre. Cuando un padre o una madre no representa bien a Dios, él está impidiendo que el niño venga no a Dios. Porque no conoce, ¿no? A Dios, claro. Que debiera conocer a través del Padre. O sea, justicia, rectitud, perdón, misericordia, exigir obediencia. Un reflejo de Dios en la vida del Padre y de la Madre. Así es. Entonces, vamos a resumir toda esta parte. La metodología bíblica es, en primer lugar, por ejemplo, no apenas por palabra. Por precepto y palabra, por ejemplo. En segundo lugar, nosotros debemos arrodillarnos con los niños para poder pedir perdón a Dios. A veces ellos no piden perdón solos, no saben pedir perdón. El papá tiene que arrodillarse con él y juntos pedir perdón a Dios. Nosotros debemos pedir perdón a ellos a veces cuando erramos. También. Así enseñamos. Somos humanos, no somos claro. Perfectos. El discipulado de los niños a través de hábitos de alimenticios. ¿Cómo es que ellos aprenden obediencia y poder también, o dominio propio con los alimentos? Claro, eso es muy importante porque es el templo del Espíritu Santo. Ellos comienzan a comer todo lo que quieren, a deshoras. Si esos hábitos fuesen bien temprano en la vida de cada uno, sin duda alguna nosotros podríamos después colocar valores mayores y va a ser más fácil, ¿no? Los hábitos físicos preparan para los hábitos espirituales. Así es. Y también trabajos manuales. No es que ellos tienen que limpiar el cuarto, tienen que hacer su propio aseo personal, algunas ropas tienen que lavar. Las madres no podrían hiperprotegerlos tampoco, ¿no? Bueno, y finalmente la exposición regular de las Escrituras, culto familiar que jamás debiera partir o parar en la casa de todos los que quieren llevar a sus hijos para la salvación. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Existen algunas iniciativas de la iglesia para ser aplicadas. Tomen en cuenta esas iniciativas. Tenemos, por ejemplo, Pastor Marcos, el encuentro de padres, ¿no? Que regularmente ocurre para poder educar y poder colocar estos mensajes de aprendizaje para saber qué hacer, cómo hacer con los hijos, ¿no es así? Es verdad. En segundo lugar, tenemos el proyecto Huellas, que es un proyecto de los padres discipulando sus niños ahí en la casa. Y hay un énfasis, hay cuatro énfasis también en la dinámica de la enseñanza de la escuela sabática. Graciela, ¿cuáles son estos cuatro énfasis que tenemos en la escuela sabática? El énfasis es la dinámica de los eslabones de la gracia, pero son realmente discipuladores y necesitamos trabajar juntamente con los padres con esto. Es a través de la gracia que le vamos a enseñar el amor de nuestro Dios. Es a través de la adoración que ellos van a comprender el amor que deben darle a nuestro Padre Celestial. Respeto, reverencia. Así es. Y a través de la comunidad que ellos puedan amar a los que están al lado de él, ¿no es cierto?, del niño, su familia, los que están a su alrededor. Y también el servicio, que es ayudar a los demás, pero también enseñarles del amor de Dios a otros también. De esta forma, los niños aprenden la lección y también en sus hogares necesitamos que los niños puedan practicar esa lección que van aprendiendo en la escuela sabática. Por eso necesitamos trabajar juntos con los padres. Así ya saben, entonces, si son padres, si hay algún radio escucha o alguna persona que está viendo el programa y dice, yo no sabía todo esto. Las iglesias adventistas ofrecen todo ese proyecto de escuela sabática para todas las edades y todos son bienvenidos. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La primera cosa que viene a mi mente al final de este programa es el culto familiar. Hemos hablado un poco sobre ello. Los mejores recuerdos que tienen las personas de su infancia en relación a la iglesia es el culto familiar, una práctica que jamás debiera ser negligenciada. Y probablemente es la práctica familiar más importante, porque de esta manera estamos diciéndole a Dios, tú eres importante en esta casa. Estamos diciéndole a Dios, eres bienvenido en mi casa. Por favor, construye nuestra casa. ¿Dónde está la fortaleza realmente de un hogar? Está en el culto familiar. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de una casa donde se descuida el culto familiar? Quiero decir más, si todos los hogares adventistas tuvieran culto familiar, ese momento sagrado de la mañana y de la noche, nuestros cultos en la iglesia serían verdaderamente vivos y eficaces. Muchas veces los cultos de la iglesia son el reflejo del culto de la familia. Vamos, por la gracia de Dios, a tomar la decisión de practicar cada día el culto familiar en nuestros hogares. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a los padres, a los profesores de escuela sabática que tienen la responsabilidad de discipular los niños. En el nombre de Jesús. Amén.